Questo è l'ombelico del mondo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Ombelico del Mundo con horario un poco dispar y un poco diferente al habitual de este envío periodístico que trata durante dos horas, hoy durante un rato menos será seguramente, lo que ocurre en el mundo, la política internacional del momento, la geopolítica actual y sin duda lo que ocurre en estos momentos en la República Argentina con la llegada y la cumbre más importante de toda la región y una de las más importantes de todo el mundo, luego a la misma altura que la Asamblea General de la ONU o las cumbres del G7, ¿por qué no? La cumbre de los 20 países más importantes del mundo geopolíticamente. Hay mucha discusión en cuanto a la legitimidad de estos 20 países para reunirse una vez al año y delinear las políticas que aplicarán el resto del resto del año, por lo cual estaremos sin duda analizando lo que ocurrirá en Buenos Aires el 30 de noviembre y el 1 de diciembre con la llegada, nada más y nada menos, de los 20 países más importantes a la República Argentina. No está Federico Larsen, soy Lucio Garriga Olmo, estaremos hasta las 20 entonces en Ombelico del Mundo, en un nuevo programa. Tampoco está Francisco Castaño, nuestro especialista y nuestro licenciado en política exterior argentina. Tampoco estará en el día de hoy, por lo cual haremos el esfuerzo todos juntos acá con Lucianita Franco y con el compañero Matías Di Pasquale, que está del otro lado de la pecera, para completar este envío periodístico hasta las 8 de la noche. O, como decíamos, vamos a tratar sin duda lo que ocurrirá con la cumbre del G20, las preocupaciones del gobierno Mauricio Macri, las esperanzas de la administración también argentina nacional por un documento final. Hoy en día el gobierno de Macri se conforma con que la cumbre del G20 tenga documento. Ya no ni que sea un buen documento ni que sea un documento malo. Con que tenga, con que los 20 pongan la firma en un mismo papel. Ese es el objetivo de Mauricio Macri para esta cumbre que por ahora empezó con bastantes dudas y muchas discrepancias a la hora de las reuniones bilaterales que habrá. También vamos a irnos a Medio Oriente porque en el medio de la cumbre del G20 nos está visitando Mohammed bin Salman, el príncipe heredero de Arabia Saudita. Mientras venía para acá leía un tuit que decía: es el momento, nunca estaremos más cerca de Mohammed bin Salman que en estos días, lo cual es totalmente cierto. Mohammed bin Salman, el hombre fuerte de Arabia Saudita, el príncipe heredero, el hombre que está acusado de matar a Jamal Khashoggi, de haber sido el ideólogo del asesinato de Jamal Khashoggi, este periodista que hemos analizado toda su vida y el caso a lo largo de los programas. También iremos a Chile porque hay noticias y novedades en la investigación judicial y hay discrepancias políticas, hay novedades políticas en el país trasandino por el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, un hombre de 24 años que fue asesinado por un agente de los carabineros en la región de la Araucanía. Así que también vamos a estar analizando lo que ocurrirá en el país vecino, especialmente con el gobierno de Sebastián Piñera. Por lo cual, este envío periodístico del Ombelico del Mundo número 113, si no me falla la memoria, arranca de esta manera. Este año el G20 se reúne en Argentina. La reunión tendrá tres ejes centrales de discusión: futuro del trabajo, un futuro alimentario sostenible, infraestructura para el desarrollo. Pero, ¿qué se esconde detrás? Yeah. Llegó nada más y nada menos que, como decíamos recién, Mohamed Bin Salman a la República Argentina. Es el primer líder mundial que llega a nuestro país por la cumbre del G20, que se desarrollará sin duda el próximo 30 de noviembre y el próximo 1 de diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, especialmente en el predio de Costa Salguero, una región que desde la Administración Nacional, un lugar geográfico específico que explicó el Gobierno Nacional por una cuestión de seguridad totalmente relacionada con la seguridad de los 20 mandatarios, la elección de Costa Salguero para que se desarrolle la cumbre del G20, principalmente por un objetivo y una característica no menor del predio, que es que está rodeado todo un costado por el Río de la Plata, por lo cual hay un franco de seguridad que no tendrá que ser tan custodiado como otros, como podría ser, no sé, por ejemplo, otra ciudad de la República Argentina como Mar del Plata o el microcentro porteño. Lo cierto es que las 20 economías del mundo se reunirán en nuestro país, representan al 85% del Producto Bruto Interno Mundial y estarán a lo largo de estos días en nuestra República Argentina. Y vamos a rememorar un poco lo que ocurrirá con la cumbre del G20, especialmente para saber cómo llegan los mandatarios a nuestro país. Principalmente por las novedades que hay a última hora sobre los mandatarios que llegarán a nuestro país. Por ejemplo, si miramos punto por punto, estará visitando nuestro país Theresa May, la primera ministra del Reino Unido, que está en plenas negociaciones del Brexit. Su país estaría por firmar, todo se prevé, se está desarrollando el tramo final de la negociación del Brexit para que se desarrolle entonces la salida del Reino Unido de la Unión Europea, por lo cual Theresa May viene golpeada porque está desarrollando una negociación muy dura, tanto a nivel exterior con la Unión Europea y los 27 estados que la componen, como su propio partido, el Partido Conservador, los Tory, como son conocidos, y además porque tiene muchos problemas para aprobar el proyecto del Brexit en el Parlamento británico. Otro país que llegará a nuestro país con dudas es Francia. Emmanuel Macron, el último fin de semana se hicieron famosas las fotos de los palacios de Elysée, los palais de Elysée, como les dicen los que saben francés, porque se desarrolló una nueva marcha de los chalecos amarillos, un grupo autoconvocado, fuertemente compuesto por trabajadores blancos, precarizados, de bajos salarios, que se oponen principalmente al aumento de la nafta en todo el país. Bueno, una movilización que terminó siendo reprimida con violencia, gente atacando a la policía, como se pudo ver en distintas regiones del mundo. Bueno, lo mismo ocurre en Francia, fue una batalla campal lo que ocurrió en los campos de Eliseo, principalmente contra la política energética de Emmanuel Macron, que también llegará golpeado por lo que ocurre en su país a nivel interno. Angela Merkel también estará visitando nuestro país, la canciller alemana, que anunció que el año que viene se retira, por lo cual la pregunta es quién asumirá el rol en la principal potencia de la Unión Europea, quién asumirá el rol de Alemania y qué hará Angela Merkel en su última cumbre del G20. Ella tuvo a cargo la última reunión del 2017 que se desarrolló en Hamburgo, que terminó con muchos hechos de violencia y que terminó siendo una reunión no tan importante a nivel consecuencias de la misma. También vendrá Donald Trump, que en el día de ayer, este martes, en una reunión, en una entrevista con el The Washington Post, uno de los medios de comunicación más importantes del mundo, volvió a negar el cambio climático. Y esto es importante, porque negó el cambio climático el mismo día que la ONU dijo y sacó un comunicado donde aseguraba que la emisión de dióxido de carbono y de gases de efecto invernadero actual es mucho mayor a la prevista en el Acuerdo de París firmado por todos los países y del cual Donald Trump se retiró. Para que se cumpla, la ONU dice, para que se cumpla el Acuerdo de París, los esfuerzos que está haciendo el mundo se deberían triplicar. Es decir, es un futuro bastante preocupante el del cambio climático en todo el mundo y Donald Trump que no hace más que negarlo. Por lo cual, también llegará Donald Trump con una política bastante nacionalista a nivel económico. Donald Trump no es un hombre al que le preocupen mucho los foros del G20 ni los organismos multilaterales, como lo ha demostrado su administración, por lo cual será una cumbre importante. Pero otro país que llegará golpeado y que llegará con rispideces y tensiones a la cumbre del G20 es Rusia. Pero para eso vamos a hablar con una persona que sabe mucho a continuación. El G20 promueve políticas de liberalización económica y desregulación laboral que tienen un impacto directo sobre todas las formas de trabajo conocidas. Impulsan el ideal de trabajadores emprendedores compitiendo individualmente en el mercado internacional, pero esconden una realidad de pérdida total de derechos laborales, mayor desempleo, intensificación de la precarización y disminución de su capacidad organizativa. Así aumentan sus ganancias las empresas de la economía digital, financiera y transnacional. Un país muy importante para la cumbre del G20 y para el mundo actual, sin ningún lugar a dudas, es Rusia, que hoy en día y hace bastantes años está gobernada por Vladimir Putin. En los últimos días, especialmente el último domingo, se vio una tensión, un aumento de las tensiones entre Rusia y Ucrania a raíz de un incidente marítimo que hubo entre tres buques de Ucrania y la Fuerza Marítima de Rusia, especialmente en una región en el Mar de Azov, en el limítrofe, en el límite con el Mar Negro, una región que es también contigua a la península de Crimea, una región que Rusia tomó como propia, ocupó, podemos decir, como dice la comunidad internacional, en el año 2014, por lo cual el aumento de tensiones entre Rusia y Ucrania es preocupante y llama la atención de todo el mundo. La Unión Europea se refirió al respecto, Donald Trump lo mismo, pero para entender lo que ocurre entre Rusia y Ucrania, que a veces es un conflicto que a los medios de comunicación en la Argentina les quedan bastante lejos, a pesar de ser muy importante y que hasta el día de hoy el conflicto ha provocado más de 10.000 muertes, estamos en comunicación con Alberto Huschenreuter. Él es doctor en Relaciones Internacionales y autor del libro Horizonte Incierto, reflexiones sobre el mundo actual. Alberto, buenas tardes y gracias por esta comunicación con Lombelico del Mundo. Buenas tardes, no, gracias a ustedes por llamar. Bueno, Alberto, para empezar a analizar lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania, ¿cómo nos puedes relatar o cómo nos puedes explicar estos acontecimientos que se han desarrollado durante las últimas horas? Bueno, el primer punto a tener presente es que el incidente que ocurrió el pasado domingo deja muy en evidencia que esta región, el este de Ucrania, las zonas adyacentes de la península de Crimea, que implica Mar de Azov, Estrecho de Kerch, Mar Negro, que ha convertido en un espacio estratégico muy importante en el mundo, todo esto que pasó deja en evidencia que esta región es una de las que más concentra tensión militar en el globo, que mayor tensión militar concentra en el mundo, ¿no? En este sentido yo diría que no hay sorpresa, pues esta región que se extiende prácticamente desde el Báltico hasta el Mar Negro es lo que yo denomino una placa geopolítica, ¿no? O sea, es una zona peligrosa, como lo es la de Medio Oriente y Pozo Pérsico, otra zona peligrosa, y también el Mar de la China, digamos que estas son las tres placas geopolíticas del mundo, puesto que allí se concentran intereses altorizonales, extrazonales, allí se concentra una densidad geopolítica, geoeconómica, geoenergética importante, de manera que esto tiene lugar allí. Y es preocupante puesto que las consecuencias de esto no implican un mejoramiento de la región, pues seguramente esto va a ser también funcional para que siga el proceso de acumulación militar que tiene lugar allí en esta parte de Europa, de Europa del Este. Yo también diría que este incidente es uno de los momentos más fuertes desde que Rusia lleva adelante la construcción del puente, y para precisarlo más, desde los acontecimientos de 2014 que terminaron con la anexión de Crimea o reincorporación, depende de dónde se lo mire, ¿no? El segundo punto que me parece que es importante resaltar es que aquí no hay ninguna evolución favorable al conflicto, lo que es preocupante, el conflicto entre Rusia y Ucrania, porque Ucrania es un conflicto en principio de naturaleza intraestatal, ¿no? O sea, se da un conflicto dentro de un país, entre una zona que tiene una fuerte tendencia prorrusa y una zona ucraniana también, pero no con tendencia prorrusa. Una zona que aspira a tratar de acercarse más a Europa. Y esto nos lleva a considerar que por ejemplo, que el acuerdo sobre el uso de zonas marítimas de 2003 entre Rusia y Ucrania, que nunca fue denunciado, se modifica en los hechos, o sea, nunca fue denunciado. Es un acuerdo que básicamente establece el uso conjunto del Mar de Azov, una gestión conjunta entre las dos partes. Pero al haber cambiado el escenario de una manera radical a partir de los hechos de 2014 que concluyen en ese momento con la anexión de Crimea, yo diría que cualquier tratado allí hoy está sujeto a la predominancia, a la influencia, a las capacidades de los actores. Alberto. Tercero, yo diría que Rusia no va. Sí, sí. Sí, no, esto, el tercer punto, ¿cuál sería entonces? No, básicamente que Rusia no va a cejar en dejar en claro a Ucrania que todo intento de separación, es decir, de occidentalización, porque teóricamente Ucrania es un país independiente, ¿no? Cualquier esfuerzo de marchar hacia Occidente, ya sea hacia sus estructuras socioeconómicas, políticas, o más aún hacia la estructura política militar de la OTAN, implicará una respuesta de fuerza, algún uso de técnicas de poder, como el que está pasando actualmente en esa región del Mar de Azov, porque para Rusia... Alberto, ¿me escuchás? Creo que perdimos la comunicación. Estamos hablando justamente con Alberto Hushreuter. Eres doctor en Relaciones Internacionales y autor del libro Horizonte Incierto, reflexiones sobre el mundo actual, sobre este conflicto, ¿no? que volvió a resurgir en la actualidad en los medios de comunicación entre Rusia y Ucrania, entre la península de Crimea. Es una región que, como decía justamente, bueno, como decía Alberto, hay una región de Ucrania fuertemente prorrusa que viene de una tendencia que data de la Unión Soviética, que tiene muchos antecedentes de relaciones cercanas con Rusia, la región, por lo cual Rusia desde el 2014 ocupa la región de Crimea, y en los últimos días, especialmente para ejemplificar este hecho que ha acontecido, es que tres buques ucranianos intentaron entrar al Mar de Azov y Rusia se los prohibió. ¿De qué manera los detuvo? Se los tuvo con armas de fuego, es decir, disparándole a los propios barcos, como se acostumbra en estos casos a hacer. Este no es un acontecimiento en ese punto extraordinario, sino que es una práctica normal, podemos decir. Los detuvo. ¿Y qué dice Rusia? Que fue un intento de transgredir su soberanía nacional. ¿Qué dice Ucrania? Que fue un intento de represalia ante un choque que sufrió un barco ucraniano por parte de un buque ruso. Es decir, hay una contradicción en este punto que ha desatado la intervención rusa sobre tres buques ucranianos. Hace unos meses Ucrania también había detenido a un buque ruso por lo cual la tensión volvió a aumentar en una región que ha demostrado en el último tiempo ser demasiado violenta. ¿Por qué? Porque desde el 2014 el conflicto entre los separatistas ucranianos prorrusos, el Estado ruso y el Estado ucraniano ha provocado más de 10.000 muertes. Por lo cual, además hay que tener en cuenta que toda esta región, todo este conflicto se está desarrollando en Europa del Este, medianamente cerca de Europa, podemos decir. Obviamente dentro del continente europeo, pero dentro o cercano a la frontera de la Unión Europea. Por lo cual también es importante y hay que agregar que también se desarrolla cerca de las fronteras de la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte, esta organización militar tan importante para todo el mundo, que tiene fuerte presencia estadounidense y alemana. Por lo cual es un conflicto que cuando vuelve a surgir en los medios de comunicación a raíz de cualquier incidencia es muy preocupante, especialmente porque se da en un momento además de pleno acontecimiento antecesor y muy cerca de la cumbre del G20, por lo cual también es muy interesante ver cómo se desarrollarán las consecuencias de este conflicto, tanto a nivel militar como a nivel bilateral. ¿Militar por qué? Porque, por ejemplo, Ucrania dijo que existe la posibilidad de que Rusia invada su territorio, para que tengamos en cuenta. Además, bilateral, ¿por qué? Porque son dos países que se desarrollan y que en algún momento deberán desarrollar y resolver este problema bilateralmente. E internacional, porque se desarrolla, como decíamos, en la puerta de la Unión Europea, en la puerta de la OTAN, a días de la cumbre del G20 y con uno de los presidentes más poderosos del mundo, sin lugar a dudas, como es Vladimir Putin. Por lo cual es un conflicto que hay que seguir atentos, que hay que prestarle mucha atención. Por eso estamos intentando recuperar la conversación con Alberto Reuter para analizar y seguir pensando este conflicto, por ejemplo, que ha desarrollado y que ha provocado expresiones de Donald Trump, que ha dicho en una entrevista, en una conferencia de prensa en la Casa Rosada, que no le gusta nada este acontecimiento. Ahí recuperamos entonces la conversación con Alberto Reuter, doctor en Relaciones Internacionales y autor del libro Horizonte Incierto, Reflexiones sobre el Mundo Actual. Alberto, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Perfecto. Te quería consultar, pensando a futuro, en los próximos días, ¿qué puede llegar a ocurrir con este conflicto? Si se puede aumentar la tensión militar, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Ucrania aprobó la ley marcial y anunció que, y dijo públicamente, que existe la posibilidad de que Rusia invada su territorio. Bueno, Ucrania teme, puesto que Ucrania no es cualquier estado. Ucrania es lo que uno denomina estado pivote, es decir, la condición geopolítica de Ucrania de estar limitando con un actor fuerte como Rusia, con capacidad para proyectar poder y que defiende militarmente sus intereses nacionales, que a veces van bastante más allá de sus fronteras, lo coloca a Ucrania en una situación compleja, en el sentido de que Ucrania no siempre va a ser un actor que va a poder elegir su destino de manera independiente en el campo de la política exterior. Este es un dato que hay que tener presente porque, repito, es un estado geopolítico por esta condición. Son países que tienen que desarrollar una capacidad de deferencia, puesto que le toca un vecino muy, muy celoso de las situaciones que ocurren en lo que se denomina el extranjero próximo, o sea, el territorio de las ex repúblicas geopolíticas soviéticas, y una zona roja geopolítica, puesto que para Rusia, Ucrania es una región central para, como decía Brzezinski, ser un actor euroasiático. De modo que lo que puede ocurrir de acá al futuro va a depender mucho de las decisiones que se tomen más en Kiev que en Moscú. Es decir, si Kiev, Ucrania, persiste en tener un curso hacia Occidente, entendiendo por este curso acercarse a más a la OTAN o la, dejar que la OTAN se acerque a Ucrania, yo creo que aquí la reacción de Rusia va a ser o se va a expresar de una manera fuerte, y esto podría implicar nuevas Crimeas. Lo que ocurre en esta región donde pasó el incidente, pasó más lejos, ¿no? Pero en lo que es el Mar de Azov, es que las regiones de Ucrania que dan al Mar de Azov están en una zona con fuerte influencia prorrusa, de manera que Ucrania teme que ante una situación de mayor deterioro, esta región sufra una nueva situación donde la fuerza de Rusia otra vez se haga valer. Pero respondiendo a tu pregunta específicamente, va a depender mucho de las decisiones que se tomen en Ucrania. ¿Y cómo crees, una de las decisiones más importantes de Ucrania en los últimos días ha sido la aprobación del Estado del Estado marcial, esta ley marcial que le brindará más poder al presidente Poroshenko, y que Rusia a la vez también criticó? ¿Cómo crees que se desenvolverá esta decisión de la ley marcial en Ucrania en el medio del conflicto? Bueno, va a estar muy muy sujeto, repito, a lo que, hasta dónde pueda llegar esta ley marcial, porque la ley marcial se aplica fundamentalmente a los territorios que están al este, digamos, del estado de Ucrania. Y el este de Ucrania es una zona con muy fuerte presencia prorrusa, donde existe conflicto, ¿no? De manera que allí está la famosa república, como la denominan, de Lugansk, el Donetsk, de modo que el Donbass, ¿no? De manera que si esta ley finalmente implica alguna situación que invada, digamos, espacios donde hoy predominan fuerzas o insurgencia prorrusa, la situación podría escalar, sin duda que podría escalar, y el apoyo de Rusia a estas fuerzas desde su territorio definirá, yo diría, la situación, creando una situación que podría repetir, repito, lo de Crimea. Por eso empleé el término nuevas Crimeas. Si la situación, como consecuencia de la aplicación de la ley marcial, implica un deterioro en la zona caliente de Ucrania, que es el este, bueno, yo creo que aquí podría deteriorarse más la situación, y las poblaciones que están incluso sobre el mar de Azov, que son las que han sufrido principalmente desde hace tiempo, no desde el incidente este domingo, el aislamiento, podrían quedar prácticamente a un paso de ser nuevamente como Crimea reincorporadas a Rusia. Por eso yo lo dije, esta es una placa muy sensible, pero repito, aquí depende de la lectura que uno haga, todo va a depender un poco del tipo de decisión que se tome en Ucrania, y sobre todo las decisiones que tome el próximo presidente de Ucrania tras las elecciones del próximo año. Y ante esto, que sostenés que dependerá el conflicto sobre más de las decisiones que tome Kiev que las que tome Moscú, ¿cómo juega la Unión Europea, teniendo en cuenta que es un conflicto que se desarrolla cerca de sus fronteras? ¿Y qué papel puede jugar la administración de Donald Trump, que es sin duda una de las potencias más grandes del mundo? Mi punto de vista es que aquí hubo una falta de realismo por parte de Occidente. Y cuando yo digo Occidente no digo Europa, digo Estados Unidos. Lo que quiero decir con esto es que la ampliación de la OTAN a fines de la década del 90 fue una medida, digamos, aceptable para los países de Polonia, República Checa y Hungría. Digamos que hasta en Moscú esto se vio como algo admisible, más allá de que la OTAN sea una anomalía internacional, porque sigue persistiendo más allá de la desaparición del conflicto para el que fue creada. Ahora, cuando la OTAN ya en este siglo decidió ir más allá de Europa Central, comenzaron las rispideces, y yo diría que en Moscú se encendieron alarmas. Y cuando la OTAN decidió ir casi al este del este, o al inmediato oeste de Rusia, sobrevinieron los problemas relativos con los perjuicios territoriales, es decir, hay un país aquí que perdió una parte de su territorio. Lo que quiero decir con esto es que la Federación Rusa tiene determinadas líneas geopolíticas que si son transgredidas habrá conflicto. Yo personalmente pienso que la primera sangre estratégica en esta situación la ha derramado Occidente. Yo digo Occidente, Estados Unidos, y no digo Europa, porque Europa carece de geopolítica y siempre ha vivido dentro del confort estratégico de Estados Unidos. Por tanto, desde mi punto de vista, Occidente se dejó llevar, Europa se dejó llevar en esta situación de ampliación de la OTAN sin restricciones, ampliación que en Occidente fue muy criticada por realistas norteamericanos como Kissinger, como Kenneth Walls, como John Mersheimer, para hacer hablar a autores de peso y realistas, insospechado de idealismo alguno, porque sabían cuál era la sensibilidad geopolítica de Rusia. De modo que esto implicó recorrer un camino más allá de lo recomendable, y hoy Europa, sin considerarlo, porque los libros blancos de defensa de Europa prácticamente habían eliminado la posibilidad de un conflicto interestatal en Europa, hoy tienen un conflicto nada más y nada menos que con Rusia. Y Alberto, ya para ir terminando, sí. Esto se desarrolló a días del comienzo de la cumbre del G20 que se desarrollará en nuestro país. Donald Trump amenazó con cancelar la cumbre bilateral con Vladimir Putin. ¿Cómo calificarías la relación que hay entre Estados Unidos y Rusia en estos momentos, teniendo en cuenta el Russiagate en las elecciones de los Estados Unidos, la administración de Donald Trump y justamente bueno este último acontecimiento que estabas analizando? Bueno, yo creo que en relación con los hechos que vamos a vivir acá en Buenos Aires a partir del viernes, es un hecho que de alguna manera implica menos posibilidades dentro del G20 de alcanzar acuerdos de escala, entendiendo por acuerdos de escala, acuerdos que impliquen fortalecer la estabilidad interestatal que se haya bastante deteriorada. De manera que estos incidentes implican un desmejoramiento de la relación con Estados Unidos. Yo no pondría tanto la responsabilidad en Donald Trump, si bien Donald Trump es el mandatario de Estados Unidos. Yo pondría más el acento en las diferentes agencias de inteligencia de Estados Unidos que nunca dejaron de considerar a Rusia como un posible problema, una eventual amenaza a su supremacía, porque este conflicto que tiene lugar con Ucrania hoy no nace en los últimos 4 o 5 años, nace desde el mismo momento en que dejó de existir la Unión Soviética, puesto que Estados Unidos intentó rentabilizar su victoria en la Guerra Fría manteniendo a Rusia en una posición débil. Alberto, muchas gracias por esta comunicación con Lo Bélico del Mundo y seguramente seguiremos en contacto para analizar y seguir teniendo en cuenta este conflicto que, como bien decías, se desarrolla en una región muy importante. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Era Alberto Hushreuter, doctor en Relaciones Internacionales y autor del libro Horizonte Incierto, reflexiones sobre el mundo actual. Y para dejar de hablar un poco en español de Rusia, Ucrania, ante idiomas y dialectos tan diferentes, vamos a escuchar a una de las bandas de rock ucranianas más importante de la historia. Hablamos de Kino, una banda de rock formada en la década de los 80 en plena Unión Soviética con la canción Grupa Krovi. Let's go. teachers, was laid in the stars. Para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos, radionauta.com.ar. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radio Nauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Lombelico del Mundo 2018. Sexta temporada. Lombelico del Mundo. Seguimos en Lombelico del Mundo hasta las 20 horas Argentina y vamos a seguir hablando, analizando lo que ocurrirá en la cumbre del G20 en nuestro país el próximo viernes y sábado. Y lo decíamos en la presentación del programa, uno de los países más importantes del G20 es sin ningún lugar a dudas el Reino Unido, Gran Bretaña, que llega en un momento muy particular porque el último fin de semana la Unión Europea aprobó el proyecto al que llegaron ambas partes para realizar el Brexit, esta salida del Reino Unido de la Unión Europea, que será la primera salida de un miembro del organismo en toda la historia. Lo aprobó la Unión Europea este proyecto, ahora falta que lo apruebe el Parlamento británico en una primera instancia. Theresa May, la primera ministra de Gran Bretaña, estará en nuestro país y para analizar la actualidad del Brexit y lo que será sin duda la visita de Theresa May a nuestro país, estamos en comunicación con Marcelo Justo. Él es corresponsal del diario Página 12 en Londres y conductor de Justicia Impositiva, un programa de radio podcast sobre paraísos fiscales. Marcelo, Lucio te saluda, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucio? Bien. Bueno, Marcelo, ¿cómo se puede explicar o cómo se puede analizar lo que ha ocurrido el último fin de semana en Bruselas entre Theresa May y los 27 miembros de la Unión Europea? Finalmente parece haber un tipo de acuerdo para que el Reino Unido salga de la Unión Europea. Sí, los 27 países de la Unión Europea, es decir, todos menos Gran Bretaña, el Reino Unido, que ya no participa de estas votaciones, votaron a favor de este acuerdo al que llegaron el gobierno de Theresa May y la Unión Europea. No hubo muchas sorpresas en eso. El tema ahora, la pelota diríamos que ahora está del lado británico, porque esto pasa a debatirse en el Parlamento británico, se vota el 11 de diciembre, es decir, dentro de muy poquito, y por el momento daría la impresión de que el Parlamento británico va a votar en contra del acuerdo al que llegó Theresa May. Si efectivamente es así, es decir, si vota a favor no hay problema, si digamos ya pasaría el acuerdo prácticamente saldría adelante. Ahora, si vota en contra se abre una especie de caja de Pandora y nadie sabe realmente qué es lo que va a pasar. Sí, esto es una cuestión demasiado importante, ¿no? Porque no tiene asegurado todos los votos de su propio partido, es decir, el Partido Conservador, tampoco tiene el apoyo por ahora del partido que forma su alianza en el Parlamento de Irlanda del Norte, y el Partido Laborista, un sector muy importante, principalmente de Jeremy Corbyn, anunció que votará en contra, ¿no? Claro. La aritmética parlamentaria es que ella necesita 318 diputados que voten a favor del acuerdo. El tema es que ella perdió la mayoría parlamentaria cuando convocó elecciones anticipadas el año pasado y a partir de ahí necesitó un acuerdo para tener mayoría en el Parlamento, para pasar la legislación, con el partido más reaccionario del Reino Unido, del Parlamento Británico, que son los unionistas de Irlanda del Norte, que tienen 10 diputados. Ahora, estos unionistas no están contentos con el acuerdo y parecería que van a votar en contra. Pero además de eso, hay 80 diputados conservadores que se han manifestado en contra del acuerdo. Han dicho expresamente de que el acuerdo es un acuerdo, digamos, muy negativo para el Reino Unido. Entonces, resulta muy difícil pensar de que estos legisladores pueden llegar a cambiar de opinión de acá al día de la votación, el 11 de diciembre. Y por otro lado están el Partido Laborista. Durante un tiempo los conservadores, hubo cierta especulación mediática, incluso en círculos conservadores, de que los laboristas de últimas iban a apoyar este acuerdo de Theresa May. Pero en ningún momento ni Theresa May ni el Partido Conservador tejió alianzas o tejió un diálogo o armó un diálogo con el Partido Laborista como para asegurarse de eso. De manera que ahora ya el Partido Laborista ha dejado muy en claro de que va a votar en contra. Con lo cual, por el momento, no da la impresión de que la aritmética no le da ni de casualidad a Theresa May el 11 de diciembre para que este acuerdo sea aprobado. El tema ahora, Theresa May ha lanzado como una especie de campaña para apelar directamente a la población por encima de la cabeza de los legisladores y para que esa población le haga sentir a los legisladores la presión para que se vote a favor del acuerdo, porque si no, según dice, el panorama sería realmente muy difícil para Gran Bretaña. Incluso hoy mismo se publicó un informe de cuáles serían los escenarios que habría para el Reino Unido si no hay un acuerdo con la Unión Europea, y todos los escenarios, digamos, económicos que se plantean son escenarios muy negativos. Entonces, con estas cartas en la mano, Theresa May espera poder convencer a través de la gente a suficientes legisladores para que voten a favor del acuerdo. La futurología en política es muy difícil, pero realmente parece muy, pero muy difícil que eso suceda. Y como la futurología en política es muy difícil, no vamos a ahondar en lo que pueda llegar a ocurrir si el Parlamento lo rechaza, porque tengo entendido que ni Theresa May debe saberlo en el detalle. Pero el acuerdo al que llegaron las partes, ¿qué nos puedes decir? ¿Cuáles son los detalles más importantes? ¿Qué se sabe a grandes rasgos a nivel económico, que es uno de los factores que más preocupa tanto a los opositores al Brexit como los que votaron a favor del Brexit? Mira, hay que separar dos partes del acuerdo. Una parte de lo que se firmó fue un acuerdo de retirada del Reino Unido, que consistía sobre todo de tres puntos. Uno es la situación de los británicos que están en la Unión Europea y de los europeos que viven en el Reino Unido. El segundo punto, la deuda que iba a tener que pagar el Reino Unido por separarse de la Unión Europea, es decir, porque obviamente como miembro de la Unión Europea adoptó toda una serie de compromisos financieros, etcétera, etcétera, que ahora al decidir retirarse de la Unión Europea quedan como deuda pendiente británica. Y por último, que era el tema más espinoso, es la frontera entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda, que es la única frontera terrestre que hay entre el Reino Unido y la Unión Europea, pero que además es una frontera clave para todo lo que fue el proceso de paz en Irlanda del Norte, que se firmó en 1998 después de décadas de conflicto que dejaron casi 3.000 muertos y que realmente fueron muy traumáticas para la provincia, para Irlanda del Norte. Entonces, bueno, una de las bases de ese acuerdo era precisamente de que no iba a haber frontera física entre el Reino Unido y entre la República de Irlanda e Irlanda del Norte. El tema es que ahora, al separarse el Reino Unido de la Unión Europea, quedan dos entidades distintas. Irlanda del Norte pertenece a el Reino Unido, es decir, a Inglaterra, la unión que tiene Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, que forma el Reino Unido. Y la República de Irlanda forma parte de la Unión Europea. Entonces, digamos, como precisamente al separarse el Reino Unido de la Unión Europea, lo que está haciendo es separarse como entidad económica, empiezan a correr todo el tema de las fronteras, de los aranceles, de los controles de las mercaderías, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, parecía como inevitable tener una frontera física, y en el acuerdo lo que tienen firmado es que no va a haber frontera física. La única manera de evitar esa frontera física es que prácticamente Irlanda del Norte tenga toda una regulación que sea prácticamente igual a la que tiene la República de Irlanda. En definitiva, que esté más cerca de la República de Irlanda que del resto de Gran Bretaña. Con lo cual, lo que dicen muchos, y esa es una de las grandes críticas, es que el Reino Unido está empezando a ceder la soberanía de Irlanda del Norte a la República de Irlanda, y por eso los diputados unionistas del norte de Irlanda del Norte no quieren, votan en contra. Pero además, el acuerdo, digamos, este acuerdo de retirada, uno de los puntos que tiene es que va a haber una especie de periodo de transición que va a durar desde el 29 de marzo, cuando el Reino Unido se separa de la Unión Europea, hasta diciembre de 2020, que si en ese periodo se tiene que negociar qué tipo de relación económica van a tener el Reino Unido y la Unión Europea. Durante ese periodo el Reino Unido va a estar adentro de la Unión Europea en todo, menos en que no va a tener ni voz ni voto, es decir, va a tener que contribuir al presupuesto europeo, va a formar parte de la unión aduanera, va a formar parte del mercado común. Es decir, es como si estuviera en la misma situación que ahora, pero no va a tener ni voz ni voto en todas las regulaciones que se adopten, etcétera. Entonces mucha gente piensa que esto es una especie de traición, porque además, si al final de este periodo de transición todavía no se llegó a un acuerdo, y todo el mundo piensa que es casi imposible que se llegue a un acuerdo, se va a extender el periodo de transición hasta 2022. Con lo cual, esta es una especie de salida, el acuerdo que propone Theresa May es una especie de salida tramposa, que no conforma ni a sirios ni a troyanos, porque los que estaban a favor del Brexit dicen esto no es una salida de la Unión Europea, y los que querían quedarse dentro de la Unión Europea dicen, bueno, esto es mucho peor que lo que teníamos, estábamos mejor cuando estábamos dentro de la Unión Europea que ahora que estamos cediendo parte de nuestra independencia, pero no estamos obteniendo nada a cambio. Sí, y otro de los temas espinosos a lo largo del fin de semana fue el estrecho de Gibraltar, ¿no? Particularmente con lo que dijo el presidente español, Pedro Sánchez, que había amenazado con vetar el proyecto si no se llegaba a un acuerdo. Finalmente votó a favor del mismo. Por lo cual, ¿qué se sabe de lo que ocurrirá con este estrecho tan importante en la relación bilateral entre España y el Reino Unido? Y es todo parte, digamos, es una problemática como muy muy difícil de dilucidar, porque bueno, el estrecho de Gibraltar, de nuevo, está como en una situación, si se quiere, similar, pero todavía más grave que la de Irlanda del Norte, en el sentido que está totalmente separada del Reino Unido, está pegada a España. Votaron el 99% votaron a favor de permanecer dentro de la Unión Europea, y si se va al Reino Unido de la Unión Europea, ellos también se van a tener que ir de la Unión Europea, con lo cual es algo que evidentemente no les conviene económicamente para nada. Además hay el reclamo de soberanía, que fue por eso que hubo toda esa tensión con España, por el reclamo de soberanía, que España quería una especie de que se firmara una especie de soberanía compartida, con lo cual en realidad lo que se hizo en definitiva fue disfrazar el asunto, como disfrazar retóricamente el asunto, como para decir, bueno, esto lo discutimos después, total, realmente falta mucho para saber si esto va a ser un tema real de discusión o va a ser un tema en el aire. Nadie quería volver a discutir nada más porque había costado prácticamente 2 años de muchísimas negociaciones y de muchísimas idas y vueltas llegar a este acuerdo. Daba la impresión que si se tocaba una letra del acuerdo había que empezar a discutir todo de nuevo. Entonces por el momento se decidió seguir adelante con este acuerdo y ver qué es lo que pasa. Porque, digamos, teniendo en cuenta, creo que los europeos eran muy conscientes de que, digamos, Theresa May tiene escasas chances de aprobar el acuerdo en el Parlamento, o que son por lo menos un 50 y 50 las chances de aprobar el Parlamento. Y si no lo aprueba este acuerdo, las posibilidades son de que caiga el gobierno de Theresa May, de que haya un segundo referendo, de que para decir qué es lo que pasa con la Unión Europea, de que haya nuevas elecciones. Realmente se abre esa caja de Pandora que yo mencionaba al principio y queda todo en una especie de gigantesca nebulosa. ¿Qué es lo que va a pasar con este acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar con el Reino Unido y la Unión Europea? Con lo cual realmente creo que desde la Unión Europea lo que en este momento quieren hacer es no hacer mucho ruido sobre el asunto, no hacer olas y bueno, y ver si con esto se puede lograr solucionar este problema que ha sido un dolor de cabeza para todo el mundo. Y Marcelo, vos que estás en la calle de Londres, que vivís en la capital del país que está viviendo este momento, ¿cómo está la calle? ¿Cómo ves a eso? ¿Es un tema que preocupe en el día a día? ¿Es un tema que no aborda la preocupación del ciudadano en el día a día? ¿O vos ves que sí, que es un tema que está muy presente? No, sí, ha sido acá un tema central, digamos, y hay mucho descontento con la manera en que se ha llevado adelante toda la negociación. Ha sido muy caótica, de muchas idas y vueltas. En realidad no se ha avanzado mucho, es decir, realmente la confianza en el gobierno se ha caído bastante a raíz de todo este episodio con lo de la Unión Europea, y en este momento está muy poco claro qué es lo que realmente quiere la gente. Digamos, ahora, por ejemplo, apareció una encuesta del Daily Mail, que es un diario ultra conservador que apoyó la salida de Gran Bretaña del Reino Unido de la Unión Europea, y que ahora está, parece, de acuerdo con el acuerdo que logró Theresa May. Y en la encuesta esta, bueno, aparecería que la gente quiere o está a favor de este acuerdo, pero también hay mucha gente que está a favor de hacer un segundo referendo. La misma gente está a favor de este acuerdo, el mismo porcentaje, un 54% más o menos, hay otro 54% que está a favor de tener un segundo referendo, con lo cual realmente no queda nada claro. Pero lo cierto es que en la calle, digamos, en las cenas, en los bares, en los pubs, etcétera, etcétera, es un tema que está en el aire continuamente, que se discute continuamente, y en el que nadie sabe realmente lo que va a pasar, porque hay como una gran sensación de incertidumbre que fue bastante intensificada porque hubo además varias fábricas que ya anunciaron que iban a mover la producción a la Unión Europea ante el grado de incertidumbre que había, con lo cual ya se está empezando a contar o contabilizar todo esto, a cuantificar todo esto en pérdida de puestos de trabajo. Es decir, que hay una sensación de mucha incertidumbre, y de una incertidumbre ya muy prolongada, que empezó el mismo día que se votó en el referendo en junio de 2016, y que todavía no se acaba, y que no se va a acabar por mucho tiempo más. Y Marcelo, ya para ir terminando, se viene el G20 en la República Argentina, Theresa May estará acá en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo podés calificar la relación que hay entre Mauricio Macri y Theresa May actualmente, teniendo en cuenta, ¿no?, el conflicto por la soberanía de las Islas Malvinas de la República Argentina? ¿Y si la cumbre del G20 es importante para Theresa May en estos momentos, o es una reunión a la que viene sin muchas demandas ni expectativas? Bueno, la relación te diría que es parecida a las famosas relaciones carnales que proponía Guido Di Tella con Estados Unidos en los años 90, el canciller de, de Menem, de, digamos, en esa época, de Carlos Menem, y las relaciones, digamos, cada vez se puede decir más estrecha, no tiene nada que ver con la relación que había en la época de durante toda la época del kirchnerismo. Ahora, la importancia que todo esto tiene para Teresa May, yo te diría que en este momento el G20 es secundario, sigue siendo una reunión importante por la trascendencia que tiene, pero yo creo que realmente a ella personalmente, subjetivamente, le saca tiempo para lo que más le importa en este momento, que es la votación del 11 de diciembre. Eso para ella es fundamental, ahí se juega prácticamente la suerte de su gobierno. Con lo cual, lo que pasa en estas reuniones del G20, que muchas veces son grandes reuniones de grandes figuras en las que hay mucha presión y mucha agitación mediática, pero pasa poco y nada. La última vez que pasó algo en una reunión del G20 realmente sustancial fue en la reunión del 2009, y porque había pasado el estallido financiero, ya estaba en medio del estallido financiero que empezó en 2008 con la caída del Lehman Brothers. Entonces realmente te diría que es como una cosa secundaria. Por ahí se podrá sacar algunas fotos que le hagan quedar mejor como una líder así de proyección mundial, etcétera, etcétera, pero realmente es muy relevante para lo que es central, absolutamente central parece para su gobierno, que es esta votación del 11 de diciembre. Marcelo, muchas gracias por esta comunicación con Lomelico del Mundo y por tu claridad a la hora de hablar de un tema tan espinoso. Ah, bueno, muchísimas gracias a ustedes y bueno, seguiremos hablando. Seguiremos hablando, muchas gracias. Era Marcelo Justo, corresponsal de Página 12 en Londres y conductor de un programa de radio podcast que se llama, se me acaba de ir el nombre, Justicia Impositiva, es el radio podcast que a partir de hoy y en los próximos días van a poder escuchar en www.ombelico.com.ar. Estará el programa de Marcelo Justo en la página que tenemos y donde subimos nuestras notas, nuestros análisis, nuestras anticipos, informaciones, eventos, todo, columnas, todo lo que tenga que ver con el programa y más, con todo lo que nos queda afuera. Todo está en www.ombelico.com.ar. Hay muchas noticias sobre la cumbre del G20 que se desarrollará, insistimos una vez más, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero para seguir escuchando un poco de música, vamos a escuchar a Lou Reed con Perfect Day. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a

se muestra cómodo, como decimos. Es un país al que le gusta el modelo neoliberal de Sebastián Piñera en Chile, por lo cual tienen relaciones bilaterales cercanas, pero en el último tiempo se ha desarrollado un problema en la relación bilateral que se llama Jair Bolsonaro. ¿Y por qué surgió el problema? Principalmente porque Bolsonaro anunció que no viajará a la Argentina como su primer viaje, como acostumbra la tradición bilateral, sino que viajará a Chile. Y hay un resquemor entre Argentina y Chile desde ese momento, principalmente porque Sebastián Piñera lo invitó a visitarlo y felicitó a Jair Bolsonaro por la decisión. Lo cierto es que la cumbre del G20, Mauricio Macri, va a tener muchas reuniones bilaterales, hasta con el presidente de Ruanda se va a reunir, por ejemplo, que también será invitado, pero por ahora no hay nada dicho de una cumbre bilateral con Chile. Y esto, sin lugar a dudas, es por el fenómeno Jair Bolsonaro. Pero Chile, como los otros países que venimos analizando, Francia, el Reino Unido, Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, China en plena guerra comercial, Alemania sin Angela Merkel, podemos seguir hablando de países. Creo que el país más cómodo que viene a la cumbre del G20 es Japón. Porque México tendrá un nuevo presidente el fin de semana, es decir, Enrique Peña Nieto viene nada más que 24 horas, y porque Brasil está en plena transición política de cara al próximo 1 de enero cuando asumirá Jair Bolsonaro. ¿Cuál es el problema en Chile y por qué llega golpeado el gobierno de Sebastián Piñera a esta invitación del G20? Bueno, por el asesinato de un joven comunero mapuche que se llamaba Camilo Catrillanca. Camilo Catrillanca, el pasado 14 de noviembre, hace dos semanas exactamente, fue asesinado por un balazo en la nuca, por una bala que le entró por la parte de atrás de la cabeza, por parte de los carabineros que integran un sistema, una fuerza especial que se llama Comando Jungla. El Comando Jungla se entrenó en Colombia, es decir, se entrenó en plena doctrina militar antiguerrillera, es decir, preparada para el combate. El Comando Jungla fue inaugurado por Sebastián Piñera a principio de año en la región de la Araucanía, donde vivía Camilo Catrillanca, y Sebastián Piñera dijo que uno de sus objetivos era combatir al terrorismo mapuche, que según Sebastián Piñera es una de las principales amenazas para la seguridad de su país. Lo cierto es que el 14 de noviembre, según un testigo que iba con Camilo Catrillanca, que tiene seguridad judicial, por lo cual no se sabe su nombre, Camilo Catrillanca manejaba un tractor cuando una serie de carabineros del Comando Jungla aparecieron de forma imprevista y dispararon. Camilo Catrillanca murió asesinado en manos de este Comando Jungla y las investigaciones judiciales a partir del momento han desarrollado un sinfín de dudas que en algunas cosas se parecen al tristísimo caso de Santiago Maldonado y su asesinato en manos de la Gendarmería Nacional en la República Argentina. La investigación judicial hasta el momento ha llegado a la seguridad de que la bala que mató a Camilo Catrillanca era del Comando Jungla, era de los carabineros y era de dos agentes, uno el sargento Ávila y otro el sargento Alarcón. Era un calibre 5.56, un arma que usa el Comando Jungla, por lo cual se sabe que el autor material de este asesinato es una de estas dos personas. Pero ¿qué pasa? La investigación judicial en parte está trabada porque el archivo de memoria, el video que graba todas las acciones de los carabineros del Comando Jungla, que es una cámara GoPro, fue roto por el sargento Alarcón o uno de los integrantes de este Comando Jungla con una tijera. Él mismo confesó de haberlo roto y según declaró en una investigación judicial, en una investigación interna, no judicial, interna, que está llevando a cabo Carabineros, la rompió la memoria que demostraba cómo se habían desarrollado los hechos porque tenía material personal. Todo hace indicar, él declara que tenía material personal de la novia, de la mujer que no quería que se haga público. Lo cierto es que el otro carabinero que participó del operativo y del que se sospecha que es el autor material, no tenía la cámara en ese momento, por lo cual no hay ninguna cámara que pueda certificar los hechos. Lo que dicen en los sargentos de los carabineros es que ellos dispararon al tractor, que la bala rebotó y que Camilo Catrillanca murió de esta manera. Lo que está ocurriendo en estas horas es que, por ejemplo, las comunidades mapuches e indígenas de todo el país anunciaron una semana de protestas, un mes de protestas en todo el país a raíz del asesinato de Camilo Catrillanca. Y en los últimos días la imagen de Sebastián Piñera ha llegado a su récord negativo desde este segundo mandato que está teniendo en Chile. Según algunas encuestas, su imagen positiva es menor al 40%. Y Sebastián Piñera, al igual que Mauricio Macri en su momento, en un primer momento y hasta el día de hoy, defendió el accionar de los carabineros. Dijo que combatieron al terrorismo y que que las comunidades mapuches de Chile son una amenaza para la seguridad nacional, por lo cual defendió el accionar de Camilo, el accionar del Comando Jungla. Pero vamos a escuchar lo que decía Sebastián Piñera, o mejor dicho, lo que ocurrió con Sebastián Piñera en un evento público, en un acto público que él desarrolló en el día de ayer. Escuchemos. Presidente, ¿cómo recibe la manifestación que lo... Muchas gracias. Presidente, la encuesta KDM. Muchas gracias. Le preguntaron a Sebastián Piñera por una movilización y una marcha que se está desarrollando a las afueras de un predio que él estaba inaugurando. Y el paladín de la democracia latinoamericana respondió con muchas gracias y se fue. La imagen negativa de Sebastián Piñera es un récord histórico y hay también repercusiones políticas en lo que está ocurriendo en Chile. Por ejemplo, el alcalde de la región de la Araucanía, Luis Mayol, presentó su renuncia a raíz del asesinato de Camilo Catrillanca. Y la Cámara de Diputados de Chile, el Poder Legislativo, aprobó una interpelación al ministro del Interior de Chile. Esto es muy interesante e importante. Andrés Chadwick, que es el ministro del Interior y a la vez es el primo de Sebastián Piñera. Para que tengamos en cuenta, Andrés Chadwick en su juventud, hay registros fotográficos y fílmicos de militando las elecciones en una universidad al grito de ¡Viva Pinochet! Para que tengamos en cuenta quién es el ministro del Interior de Chile de hoy en día, que será interpelado el próximo 11 de diciembre, por lo cual el 11 de diciembre estaremos atentos a lo que ocurra en el Parlamento inglés con la votación por el Brexit y en lo que ocurrirá con la interpelación a Andrés Chadwick en la Cámara de Diputados de Chile, que será llevada a cabo y liderada por la parlamentaria mapuche Emilia Nullado, por lo cual será la primera vez que una parlamentaria mapuche interpelará al Estado chileno. En este caso, para recibir justicia, para que se haga justicia por el asesinato de Camilo Catrillanca, este joven mapuche asesinado hace ya 2 semanas. Hay muchísimas manifestaciones todos los días, podemos decir, en Chile o en toda la región de Chile. Por ejemplo, hay una manifestación que hizo un jugador de Chile, Bocellur, un jugador de la selección chilena muy conocido que juega por el costado izquierdo, que hace unos días la selección chilena jugó un amistoso. Él decidió cambiar su apellido de Bocellur a su apellido mapuche. Una manifestación entonces de lo que ocurre en estos días. Y para seguir analizando lo que ocurre en Chile, para seguir conociendo la actualidad chilena y lo que ocurre con el asesinato de Camilo Catrillanca, vamos a escuchar un tema. Vamos a escuchar a Newit con el tema Cambiarlo Todo. Un poco de afrobeat chileno con ascendencia africana en el cierre de Los Melicos del Mundo. ¡Eso! De esta manera llegamos al final de El Ombelico del Mundo, este programa especial, una edición número 113 especial, sin la presencia de Federico Larsen, Francisco Castaño y Juan Ignacio Arechaga. Agradecemos a Lucianita Franco por el apoyo a lo largo de este programa y los dejamos en manos de Androides Paranoides. Por supuesto, todos los ojos esta semana estarán en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, muy cerca de nosotros, con la cumbre del G20. Y por supuesto, podrás leer toda la información y los análisis en www.ombelico.com.ar. Y nos volvemos a escuchar y lo volveremos a analizar y pensaremos todo lo que dejó la cumbre el próximo miércoles, otra vez por Radio Nauta.